Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Hola Begonia, hola oyentes de Little Track. ¿Cómo les va? Soy Lucía de Risas al Aire, un programa que hacemos en Cuán Radio. Es un programa de humor en el que hablamos de temas cotidianos, de cosas que nos pasan a todos. Así que si les divierte, les interesa, los invito a escucharnos. Estamos todos los jueves a las 20 horas Argentina, son las 0 horas España. Así que si hay alguno que quiera trasnochar y escucharnos y reírse un rato, están invitados a escucharnos en www.cuanradio.com.ar. Y de paso, ya que estamos acá desde Argentina, les voy a recomendar que escuchen, si es que aún no lo conocen, un tema de una banda argentina que se llama Las Pastillas del Abuelo. Seguramente la deben conocer, y les recomiendo escuchar el tema El Favor, que, como decimos acá, es un temazo. Les mando un saludo y esperamos estar en contacto y verlos pronto. Saludos. Si vos me dejaras nadar en silencio bajo tus ojos, puede que el espejo del mar quiera reflejar nuestros rostros. No siempre podemos probar el sabor de la adrenalina, pero nena, no hay corazón que no haya probado una espina. Yo venía sin tropezar, me enredé con tu lengua, y cuando me quise correr, vos me atrapaste entre tus piernas. El momento de despegar puede generar turbulencia. Nos soltamos el cinturón. Llévame más lejos, amor. Esta luna ya la conozco. Vamos a hacernos el favor. Que huele todo hasta el cosmos. No dejemos huella y tal vez se haga más liviano el camino. Que todo este viaje será para no llegar a destino. Dame pecado, tierra. Dame agua, espanto y llanto. Dame puñales a cambio de sudor entre los dos. Dame recuerdos, humo. Dame cielo, tiempo y viento. Dame el río de tu cuerpo. Llévame más lejos, amor. Esta luna ya la conozco. Vamos a hacernos el favor y que huele todo hasta el cosmos. No dejemos huella y tal vez se haga más liviano el camino. Que todo este viaje será para no llegar a destino. Esta luna ya la conozco. Vamos a hacernos el favor y que huele todo hasta el cosmos. No dejemos huella y tal vez se haga más liviano el camino. Que todo este viaje será para no llegar a destino. Yeah. Lucía, del programa Risas al Aire de Juan Radio, programa hermano, nos pide Las Pastillas del Abuelo, esta gran banda que no conocíamos, y el tema El Favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Begoña y esto es Little Track. Empezamos con la ruta 24, ya vamos ya por la 24. Vámonos, hoy vamos a hacer un programa mucho especial, porque vamos a dedicar dentro de las bandas de España a Asturias y a Badajoz. Os traigo tres bandazas de Asturias y tres de Badajoz. Y las bandas de fuera van a ser todas de Argentina. Ala, así, porque me apetece, porque tengo muchas que poner y porque hay muchas grandes bandas que están ahí en lista de espera y quiero aprovechar. Así que sin más historias, vámonos a Asturias. Empezamos con Kirlo y el tema Fuego Intenso. Seguimos con Oxide, Endless Road, la banda de hard rock que ya veréis ya. Y vamos a acabar con un metal alternativo hardcore de Jetting Tribal. Así que vámonos ya, sin más demora, y escuchamos a Kirlo, Oxide y Jetting Tribal. Sé que podría empezar en otra dirección, otro sitio, otro lugar. Oxide, and this is our story. We'll be right back. Unas veces pierdes y otras ganas. Sé que nunca volvería a tu lado, pero a pesar de todo no me he equivocado. Un recuerdo bueno y siempre fiel a su realidad. Alguien ha cambiado algo en su personalidad. Ver momentos positivos en lo que he vivido. Valorar las cosas que por mi culpa se han perdido. Nada ha sido un error. Poco a poco me siento mejor. Gracias por devolverme la vida, por hacerme sentir confianza. Mi alma estaba perdida, vuelve a estar equilibrada la balanza. Ha sido un soplo de aire fresco. Aún respiro, porque estoy vivo. Hay aire en mi interior. Pasan los momentos, pero nunca se marcharán los recuerdos. Quiero volver a sentir algo como esto. Pudo ser corto, pero para mí fue intenso. Son tantas barreras las que han sido saltadas. Mereció la pena y sé que se pusieron ganas. Algo por lo que ninguna persona habría apostado. El día y lugar perfecto en el momento apropiado. Nada ha sido un error. Poco a poco me siento mejor. Gracias por devolverme la vida, por hacerme sentir confianza. Mi alma estaba perdida, vuelve a estar equilibrada la balanza. Ha sido un soplo de aire fresco. Una escalera en la que todo empezó. Ascensión en busca de oxígeno. Un, dos, tres, oh, oh. Dar la bienvenida, que antes no hemos dicho nada, a nuestros oyentes de Quan Radio, que es un honor pertenecer a esta gran familia. Cada vez somos más programas y cada vez estamos más gente ahí. Y qué envidia me dais todos ahí en Argentina, os juntáis, y yo aquí más lejos, que no hay manera de cruzar el charco. Algún día apareceré por sorpresa, no os fiéis nunca de mí. Y por supuesto también nuestra familia de los pequeños ternascos, nuestra pequeña familia ternasca de Asaltomata Radio Rock. Un saludo también para todos ellos. Y vámonos a Argentina. Tres bandas. Amorphis, con el tema Chile. Agua Trío, que ya os pusimos no hace demasiado tiempo, no hace demasiados programas, pero os traigo otro tema de ellos, de Agua Trío. Sol de los Incas, una banda de folk metal que nos presentó Expreso del Metal. Y aquí las tenemos otra vez. Y Esculapio, venga, con Esculapio y el tema Volver a Ver. Vámonos con esta tanda, Amorphis, Agua Trío y Esculapio. Yeah. oyendo de fondo a este camión solidario, a este Pegaso solidario de camioneros y camioneras contra el cáncer, que escuchamos siempre aquí por lo bajito, cómo arranca y cómo para, qué sonido más característico. Ese es un camión de verdad, de los de antes, no de los de ahora, que no suenan a nada. Vámonos a Badajoz, las tres bandas que os he comentado que vamos a poner de Badajoz. Acer, el tema recuerda, Morgoth, buenos conciertos que no fueron, y Darkness Bizarre, Sombras del Ayer. Vámonos, que ya nos falta muy poquito tiempo de programa. Venga, Acer, Morgoth y Darkness Bizarre. Por cabañas de humo blanco, he subido a los infiernos por estar siempre a tu lado. He soñado realidades que destrozan el pasado. Nada importa, todo vale si el viaje es adecuado. He ido a misa los domingos esperando algún milagro. Los satélites cayeron y ni Dios pudo salvarnos. He arrancado con mis dedos las raíces de tu escarcha. He tensado en este olvido sin fin. Pero luchan por estar. Solo buscan su lugar. Late tu corazón a un son de libertad. No dudan estar junto a ti. Las sombras del ayer se pierden tras de ti. No mires nunca atrás. ¡No! Y hasta aquí ha llegado el programa. Recordaros que lo podéis escuchar en directo en Quan Radio, y si entráis en la página de Asalto Mata Radio Rock, buscáis Little Track y podéis escuchar tanto el último programa que subimos como todos los anteriores. Podéis escuchar los programas que queráis, y nos vamos con tres bandas de Argentina hasta la semana que viene. Elker, recuerda, Motoro con el tema Regale Lunas, y la banda Indios consintiendo el metal, una banda detrás. Hasta aquí ha dado el programa. La semana que viene un poquito más, esperemos que un poquito mejor. Y vamos otra vez a vernos en las radios, que en los conciertos no podemos, pues vámonos a las radios, que hay muchos programas de bandas emergentes que merece la pena que vayáis conociendo. Nos vemos la semana que viene.